La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo. 2024. Cuando hablamos de la muerte del aula, hablamos un poco de todo esto. Yo creo que los alumnos saben más que los docentes porque las transformaciones materiales y tecnológicas hoy generan realmente una reinvención de la que recién estamos iniciando. Llego al aula, me doy vuelta y anoto en el pizarrón: Platón nació en el año, y ya me están gritando 427 antes de Cristo, profe. Me doy vuelta y digo: wow, ¿quién fue? ¿Te gusta la filosofía? No, lo googleé. En 10 segundos lo googleaste. Me dice: no, en 4. Los 6 segundos restantes son los que usted tardó en darse vuelta. Y me enojo, ¿no? Y le digo: yo me lo sé de memoria. Yo me sé de memoria en la fecha de nacimiento de todos los filósofos. Y es como que estoy orgulloso de esa pelotudez, ¿no? Y el pibe, ¿saben qué me dice? Me dice: ¿usted lo sabe de memoria? Yo tengo acceso inmediato y directo a la memoria universal, que es internet, y puedo entrar a cualquier dato con un conocimiento direccionado mucho antes de lo que usted con su cuerpito biológico y su cerebro podrido puede recordar. La memoria a la que tiene acceso este chico es infinitamente superior a lo que yo puedo recordar. Y me mira y me dice: usted en algún momento se va a convertir en esos fenómenos de circo. Mirá el boludo que se acuerda de memoria los nombres de la fecha de nacimiento de los filósofos. Circo Rodas. Darío y los filósofos. Un horror. Entonces, ¿sabe más? Ok, ahora, ¿qué hago yo como docente? ¿Sigo dando contenidos? ¿Tiene sentido en la escuela secundaria trabajar con contenidos cuando los contenidos están todos circulando en la red? ¿En qué reconvierto el aula? Y murió. Porque la tengo que reconvertir en un lugar inédito, novedoso. Tiene que pasar algo. Un acontecimiento filosófico. O histórico. O matemático, pero tiene que pasar algo que no compita ni quede a la sombra de lo que sucede hoy en nuestra sociedad de la información. Qué difícil, ¿eh? Porque los que tenemos 50 años como yo somos docentes formados en el siglo pasado. No quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen, nada más. Los docentes son formados en el siglo pasado o por personas que fueron formadas en el siglo pasado. Pero además, los docentes pertenecen a una cultura, a una culturita. Estamos dentro de un frasco y la cultura va cambiando y quizás cada vez más rápido. Y dentro de la cultura hay subculturas, hay modos de ser. Se están ensayando todo el tiempo nuevos modos de ser, de pensar, de sentir, de hacer música, de hacer amor, de estudiar, de investigar, etcétera, etcétera. Así que el docente no solamente quedó en offside, si me permite la expresión futbolística, porque el alumno sabe más, sino por estos elementos, porque es solamente una subjetividad. Y ocurre algo más inquietante. Los que actualmente forman a los docentes, los que actualmente son considerados expertos en educación y que terminan tomando decisiones al respecto de qué hacer ahora con la educación, esos tampoco saben gran cosa. Y muchas de las cosas que saben ya están desactualizadas. Así que, en el mejor de los casos, improvisan. Miren lo que le estoy diciendo. Lo más habitual es que no ocurra eso mejor, sino que repitan los cánones que tuvieron sentido hace 30 años, 50 años, 100 años. De hecho, la educación, el modo en que se hacía hasta hace 10 años, tiene tiene su origen y prácticamente quedó ya establecida hace unos 200 años más o menos, como vamos a ver en un ratito. Escuchábamos recién una fantástica charla que dio Darío Steins-Reiber, nuestro columnista estrella, que ignora que es columnista de La Bruja de las Palabras, y que igualmente le estamos siempre muy agradecidos. Una brillante exposición, y una de las cosas más llamativas de lo que acabamos de escuchar es que fue grabada hace 5 años. Estamos haciendo este programa en el año 2024. Esta es una versión grabada en la Facultad Libre de Rosario en el año 2019. La charla se llamaba La muerte del aula. Y sí, para sintetizar, en este caso, el dramatismo de lo que está ocurriendo en la educación tradicional. Según yo tengo entendido, esta charla Darío la dio en distintos lugares. Y una de las primeras veces que la dio fue en México, en la Universidad Autónoma de Chiapas, en el año 2017. Hace 7 años. Después que Darío dio esta charla, incluso la de Rosario, ocurrió un hecho, a mi juicio, importantísimo, que revolucionaría todavía más la propia charla que debió haber dicho Darío si hubiera sabido lo que estaba por ocurrir, que es la aparición de la inteligencia artificial. No solamente los contenidos están disponibles en la web, como lo están hace 15 años o más, sino que ahora hay un interlocutor, que es la inteligencia artificial, el chat GPT, por ejemplo, un interlocutor con el cual uno puede ir avanzando e investigando distintos asuntos a la exacta medida de cada uno, de cada persona, de cada niño de 10 años que quiere averiguar por qué las amapolas tienen tal color. Y le puedo asegurar que conversando y repreguntándole a la inteligencia artificial, el chico puede, o la chica, tener una información finísima, puede además usar todos los otros recursos de internet, por supuesto, consultar con expertos, con compañeros, con colegas, personas que tienen el mismo interés, etc. Es una revolución muy importante, una más. Así que se pone muy en crisis la educación. En los 2 bloques anteriores de este programa 337 hemos hablado de uno de los modos en que se transmite la cultura. Nos hemos metido en lo que es la tradición, es decir, los modos de ser que la cultura transmite a sus cachorros a través de ínfimos gestos, acciones, músicas, olores, situaciones sacralizadas. Según cada grupo cultural ha consolidado, las transmite de un modo implícito, inconsciente, no dicho. Y así llegan los chicos a la escolarización. La cultura se transmite de muchos modos. Uno es ese mecanismo que se llama tradición en el mundo animal. La verdad es que no sé si también se llama así en el mundo humano. A veces tiene una otra connotación la palabra tradición entre nosotros. Tiene que ver quizá con la música, las ceremonias, el folclore, etc. Pero si bien la cultura se transmite de muchos modos, muchos, actualmente ni hablar, las redes, los medios de comunicación, los contactos sociales de todo tipo, el intercambio con personas de otras latitudes y hasta, yo te diría, de otros tiempos, en el sentido de los libros y demás. Pero otro de los mecanismos así claves es precisamente la educación, el sistema educativo, que está muy generalizado en todos los países de Occidente, con un estilo muy similar en todos los países de Occidente, repito. Hablo de lo que conozco. La educación está en crisis, como dice Darío, más que crisis, es una revolución. Yo creo que hay que borrar todo y comenzar de vuelta. Esa es mi opinión, pero usted no me preste atención a mí. La educación, también, a mi juicio, es el principal sistema de atontamiento de los ciudadanos. Yo le dejo ese renglón. Hemos desarrollado esto muchísimo en programas anteriores de La Bruja. Fue una serie de programas. El primero de la serie fue El Mejor Profesor. Y después vinieron es el Mike no sabe, el zapatero y Borges, el maestro ignorante, etc. Para nosotros es un sistema de atontamiento, lo había sido hasta ahora. Ahora, yo por lo menos tengo un signo de interrogación de qué es lo que va a ocurrir. Y además ocurre otra cosa con la educación. La palabra educación es una palabrita que tiene sus vueltas, yo diría que es algo tramposa la palabra. La propia etimología de educación ya encierra el secreto de la trampa. Educación proviene de dos palabras, lo digo a mano alzada, no tengo acá los textos del latín, educare y educere. Es casi la misma palabra, cambia una letra, pero aquellas dos palabras del latín, que hoy se dice de un solo modo, educación, tenían connotaciones distintas a aquellas dos palabras, distintas y opuestas. Educación en realidad es un oxímoron, como se dice ahora. O sea, es como decir tranquilo e intranquilo al mismo tiempo, rápido, lento. Eso dice educación. Educare es, simplifico mucho, inculcar a otra persona, guiarla, formarla, nutrirla, pero nutrirla en el sentido de abastecerla de los elementos que el mundo adulto cree que la criatura necesita para ser un ser humano de determinada sociedad. La otra parte de la etimología educere, no sé cómo se pronuncia, la verdad se escribe así, con C, significa lo contrario, dejar que brote la luz, dejar que salga lo que está allí adentro. Y ahí ve usted las dos grandes corrientes de la educación de los últimos 200 años. En particular, hace 200 años comenzó a tomar forma la parte del educere, o sea, del dejar que brote la luz, el saber que hay en cada ser humano. Mientras que antes de eso la educación era solamente autoritaria, digamos, desde ya que siempre había excepciones, matices y demás. Pero hace 200 años aparecieron algunas personas que dijeron, vamos con el educere. Lo mejor para educar a un niño o una niña es el educere, dejar que brote la luz. Y para que esto se entienda, yo voy a dar un ejemplo que no es inventado, sino que es lo que hacen algunas culturas. Aquí en los Andes no hacen exactamente eso, pero el resultado es el mismo. Ahora me va a entender. Hay culturas que tienen la loca idea, lo digo irónicamente, tienen la loca idea de que cada niño o niña que nace transporta la sabiduría de un antepasado que ya ha muerto. Entonces, cuando nace Pepito o María, están a la expectativa de que Pepito o María comiencen a mostrar la sabiduría del abuelo, del bisabuelo, de andar a saber de quién, que suponete era bueno para tal cosa, para tal otra, tocaba la guitarra, hacía bien el mate, andás a ver, cada uno tiene su sapiencia, ¿no? Entonces la actitud de la cultura frente a los niños era dejar que brote la luz, era educere. No intervenían, lo nutrían en el sentido de abastecerlo de lo que el nene necesitara, o la nena. Alimento, que no se lastimara, etc. Pero no sabían más que la criatura. Es más, podríamos decir, sabían menos que la criatura, porque la criatura traía un saber de una persona adulta, mayor, que te había tenido un cierto recorrido de vida. Entonces, es cierto, tardaba en expresarlo. Había que esperar, pero no intervenía. Subrayamos, no intervenía. Esta idea de no intervenir comenzó a mostrarse en Occidente hace 250 años con toda claridad, a través de Rousseau, un señor que, si mal no me acuerdo, nació en Ginebra, fue uno de los ideólogos de la Revolución Francesa, digamos, antecedente de la Revolución Francesa. En 1762 escribió un libro sobre educación que espantó a mucha gente y sigue espantando a muchos docentes y muchos padres. Pero que dice esto que yo le contaba, y que ante la ignorancia ahora evidente de los docentes, comienza a verse con un poco más de simpatía y comienza a cobrar o a recobrar sentido esto que decía Rousseau hace 250 años. Y no es que nosotros querramos hacer exactamente lo que decía Rousseau. Estamos abriendo el panorama, iniciando una película para que los oyentes vean las cosas que hay y después cada uno tomará dos cucharadas de esto, tres de esa, o confirmará que Rousseau estaba completamente equivocado. Cada uno después corre para el lado que quiera. La primera educación, dice Rousseau, anda a saber en qué idioma, francés debe ser, la primera educación debe centrarse en no interferir activamente. Se refiere, no intervengas, pero hacelo hasta las últimas consecuencias. No se trata de enseñar ni la virtud ni la verdad. Es un edúcere. Totalmente no es educar, sino edúcere. No se trata de enseñar ni la virtud ni la verdad. No intervengas. Hay que dejar que el niño aprenda a través de su propia experiencia. Y ahora exclama, me parece que se tomó un par de copas, Rousseau, si usted pudiera no hacer nada, le ruega al padre, a la madre, al docente, si usted pudiera no hacer nada sería fantástico. Si usted pudiera incluso no dejar hacer nada. O sea, ni siquiera le dé permiso al chico de que sí puede hacer tal cosa. Nada, no intervenga. No intervenga. Si usted pudiera no imponer ninguna acción, ninguna disciplina, el niño estaría mejor guiado por la experiencia, por su propia experiencia, la del niño. Y agrega, no le enseñe nada por medio de las palabras. Enséñele por medio de la experiencia, de la experiencia del niño. Mira, ni siquiera está diciendo que le enseñes a través de tu ejemplo. Eso, como vimos en los dos bloques pasados, va a ocurrir inevitablemente. Sí, la tradición. El chico está mirando cómo es el juego. Nace con una hoja casi en blanco en cuanto al juego social. Así que él mira cómo es el mundo y se adapta según lo que él va entendiendo, lo que va pensando y su propia manera particular, especial de ser de ese individuo. Si usted lograra tener sano y robusto a su alumno hasta la edad de 12 años, está diciendo, si usted logró no intervenir hasta los 12 años, esperando que dé el brote de la sabiduría de algún antepasado. No, esto no lo decía Rousseau. Si usted lograra tener sano y robusto a su alumno hasta la edad de 12 años, sin que supiera distinguir su mano derecha de la izquierda, es muy claro, Rousseau. No le invites al niño a que tome conciencia de que esta de acá es la mano derecha, que esta de acá es la mano izquierda, que tiene uno más uno, dos manos. No, no haga eso. Tampoco haga eso hasta los 12 años. Yo me imagino que algún oyente dice, no, Carlos, escúcheme, ¿qué le parece hasta los 10? Negociamos a los 11, a los 9, no sé. En todo caso, ¿cuántas cucharadas de cada cosa? ¿Cuánto intervenimos? ¿En todos los asuntos intervenimos? ¿También en el arte, en el deporte, en los juegos? ¿O solamente intervenimos, che, media horita por día, veamos el tema este de las palabras, las letras, estas cosas, sí, podés leer, eso te va a ayudar? Ahí sí, por ahí intervenís. Digo, cada uno después buscará su forma. Y en esto último que acabo de decir, quizás esté una parte del mapa de lo que hay que hacer. Tenemos que ir probando, me parece a mí. no tenemos que escuchar a los que, comillas, saben. Salvo a los que están delante de los alumnos. A eso sí hay que escucharlos. Y más en estos momentos, en que por ahí los expertos que estamos lejos del aula somos los más ignorantes de todos. Y también tienen que opinar los padres. Siempre debieron opinar los padres. Y por eso este programa está pensado especialmente para los padres. Si cambian los padres, cambia la educación. Si los padres siguen creyendo que mandan a sus hijos a la escuela para que sean alguien, la educación va a seguir siendo atontadora. Si usted lograra tener sano y robusto hasta los 12 años al chango o a la china, sin que supiera distinguir su mano derecha de la izquierda, entonces, a los 12 años, ahí sí, cuando comenzaras a instruirlo, de inmediato se abrirían los ojos de su entendimiento. De este modo, en tus manos, a los 12 años, tu alumno se convertiría en el más sabio de los hombres. Así pues, habiendo evitado tu intervención en un principio, realizarías un prodigio de educación, que primero fue edúcere, dejar que salga la luz, dejar que el chico experimente. Vamos a agregar esto, confiar en el chico o en la chica, confiar. Y confiar en vos, porque la criatura te ha estado mirando a vos. Y la mayor parte de su modo de ser lo ha construido mirándote a vos. Por eso a veces la palabra educación está saliendo a oponerse a lo que uno mismo le ha enseñado al chico. Suponete, uno le enseña al chico a mentir, ¿no es cierto? Todo el tiempo mentimos los adultos a los niños. Y después lo mandamos a la escuela o le damos consejos para que no mienta. Y luego Rousseau, por si alguien no hubiera entendido la idea y por si hubiera quedado alguna vieja sin escandalizar en el barrio, agrega: obra de un modo totalmente opuesto del que se acostumbra actualmente. Dice en 1762, le aclaro que es igualito al que se usaba hasta hace 10 años, por decir algo. Obra de un modo totalmente opuesto del que se acostumbra, y es casi seguro de que acertarás. Como los padres y los maestros no quieren que el niño sea niño, sino doctor, no ven el momento de enmendar, corregir, reprender, acariciar, amenazar, prometer, instruir. Eso es lo que hacen padres y maestros que tienen una cierta expectativa de cómo quieren que sea el niño o la niña. Entonces, repito, enmiendan, corrigen, retan, castigan, acarician, porque esa es otra. Hay muchos que creen que la buena educación es usar buenos modales, pero sigue siendo educare, no es educere, como está proponiendo Rousseau. En 1762. Vamos a presentar ahora un audio muy inquietante, porque si eso fue de 1762, el que sigue es del año 2024. Estamos grabando este programa en octubre del año 2024 y esto que vamos a escuchar se dijo en octubre de 2024, o sea, hace pocos días. Ocurrió en ocasión de un partido de fútbol donde, disculpe que utilicemos un ejemplo de nuestro país, evitamos insistir con temas solamente nuestros, pero en este caso, en muchos otros países van a saber de quién estamos hablando. Hace pocos días jugó la selección argentina de fútbol, actualmente campeona del mundo y campeona también de América. Jugó un partido fantástico, jugó muy muy bien la selección, no siempre juega tan bien. Y dentro de unos años, y hace unos años no jugaba tan bien, es un buen momento, quiero decir, de la selección. Y al finalizar este partido tan bonito, el director técnico de la selección, como es usual, incluso obligatorio, dio una conferencia de prensa. Y le hicieron alguna pregunta. En dos palabras sería, Che, ¿cómo haces para que jueguen así? A ver qué dijo Lionel Scaloni. ¿Cómo te definirías vos en la estructura futbolística que le das a tu equipo? Ya con 81 partidos debe haber un modo, un método Scaloni. ¿Lo tenés definido a eso? Sí, el que dijo Ancelotti, que dijo lo que anda bien, algo así, dijo, no tocarlo, intervenir lo menos posible. Ese es el método. Me imagino que esa es la virtud que tenemos nosotros y lógicamente nosotros preparamos, pero eso, al final juegan ellos. No hay duda. Hay otros entrenadores, y es libre cada uno de opinar, que dicen que bueno, su equipo juega bien porque uno le manda hacer tal o cual cosa. En ese caso puede ser verdad, pero en mi caso es evidente que los que juegan son ellos. Y nosotros lo que hacemos es darle esa herramienta que creemos que les puede ayudar, pero la actuación de hoy, ¿qué tiene que ver el entrenador? Es imposible. Si ves los goles, ves las jugadas que hicieron, yo no paso la pelota entre líneas como la pasan ellos. Nosotros le damos la herramienta y le decimos cómo podemos atacar, cómo tenemos que defender, que creo que eso lo hacen todos los entrenadores, pero la gran diferencia es la materia que hay. La materia prima es algo increíble y hay que poner, como siempre decimos, el auto arriba de la autopista y que vaya e intentar que no choque. Eso es lo que creemos que es importante y lo entendimos en el primer momento. Y después, lógicamente, hay momentos difíciles donde hay que tomar decisiones, pero a nivel futbolístico creo que intervenir lo necesario. Bueno, ahí Lionel Scaloni, y sabiendo que no necesariamente los buenos resultados son por lo que él dice, vio, a veces uno pasa, ¿no? Que uno le pregunta, che, ¿cómo llegaste a hacer tal cosa? Sea buena o sea mala. Uno da una explicación, pero no siempre esa es la explicación más atinada. De cualquier modo, las cosas que ha dicho, por supuesto, resuenan a lo que decía Rousseau en 1762. No tocarlo, intervenir lo menos posible, ese es el método. Me imagino que esa es la virtud que tenemos nosotros. No hay duda, eso fue lo que dijo. Desde ya que Lionel Scaloni en su equipo tiene a Lionel Messi y a unos cuantos jugadores que tal cual. Vos dirás, déjalo que jueguen, seguramente ellos solos hagan gran cosa. Pero hay algunas frases que resuenan y que pueden ser elípticamente y casi como un guiño simpático de esta parte del programa. Es evidente que los que juegan son ellos. Ya no estoy hablando de fútbol, estoy hablando de educación. Y nosotros lo que hacemos es darle esa herramienta que creemos que les puede ayudar. No se las damos, se las dejamos ahí en la mesa. Ni siquiera le decimos, che, acá está esta herramienta, se la dejas a mano. Así se educa en los Andes. No se induce a nada. Y nunca se le dice que no a un niño, como hemos hablado tantas veces. Nosotros le damos la herramienta. Pero lo que genera la cosa es la materia prima. En este caso, los niños, en el caso de la educación. Hay que poner el auto arriba de la autopista. Esto es interesante. E intentar que no choque. Lo mismo dice Rousseau, en una parte que no quisimos poner para no ensuciar el relato. Hay que estar atentos. Los chicos son chicos. Pueden lastimarse. Pueden tomar hábitos que no les van a ser fructíferos. Jugar 15 horas a videojuegos durante el día no es bueno, me parece a mí. Uno tiene que intervenir y decir, che, 15 horas no. Una, dos, tres, no sé, cada uno lo decidirá. Intentar que no choque. En los Andes hay una imagen que nos contó un maestro andino alguna vez en este mismo estudio, porque como al niño andino nunca se le dice que no, nosotros le preguntamos, ¿pero qué hace si agarra un cuchillo o un machete? En todas las casas andinas hay un machete, que es una especie de cuchillo muy grande y afilado. Y entonces el profe Maidana hizo unos gestos de que hay que sostener que uno al niño nunca le dice que no, pero si agarra el machete hay que ponerse detrás del niño, evitando que te vea, con las manos alertas para que ese machete no vaya hacia donde no tiene que ir. ¿Me seguís? Es un estar muy alerta, quizás más alerta que en cualquier otro sistema educativo. Porque vos tenés que evitar que el chico se dañe, que haga su experiencia en un entorno seguro. Nos vamos al corte escuchando También un audio actual, ya no de Rousseau, de 1762. Hace 2 años, la Universidad Nacional de Jujuy hizo una serie de entrevistas anónimas. 120 entrevistas anónimas a personas de distinto sexo, sexualidad, edad, nivel de estudios, lugar de vivienda dentro de la provincia de Jujuy. Y se tomaron algunos fragmentos de lo que decían esas personas, de las cuales no sabemos nada, ni la edad, ni el nombre, ni su capacitación. Son unos 300 podcasts en total que duran más o menos un minuto y pico. Hemos elegido uno de esos podcasts para traer el testimonio de esta persona anónima. Y no es que nosotros digamos que lo que va a decir esta persona es lo que hay que hacer. Simplemente, igual que Scaloni, es un testimonio de la actualidad y es un testimonio. Alguien que cuenta lo que le ocurrió. Voces invisibles. Mi mamá trabajaba todo el día. Y nos estábamos en casa todo el día solos. Hicimos prevalecer un sistema de autorregulación de nuestro comportamiento entre nosotros. Y un sistema de competitividad para las calificaciones. Vos podías tomar todo el tiempo del mundo para estudiar, para estar estudiando. Un sistema de competencias para trabajar en la casa, para hacer lo que había que hacer en la casa. O sea, vos le ganabas a encestar, no sé, 10 aros seguidos y te zafabas de limpiar la casa. Otro tenía que limpiar. Y así. Ese fue nuestro crecimiento. Éramos libres. Mi mamá nunca nos dijo, no vayan allá, no vayan allá. Tengo un hermano que le gustaba el fútbol. Él se iba el sábado a las 9 de la mañana, volvía a las 6 de la tarde sin comer, sin nada. Todo el día en la cancha solía estar. Y ahí nadie le iba a molestar diciéndole, ¿qué haces que no venías a comer? Y no sé, si tenés hambre va a venir, si no, aguantas ahí. Íbamos a jugar básquet o lo que sea, que jugábamos nosotros con los de la escuela. También, cuando empezamos a ir a los bailes, avisábamos que íbamos a ir al baile, que íbamos a ir con tales y tal persona, y listo. Nadie te cerraba la puerta, nadie te gritaba. Mi mamá no sabía leer ni escribir, es que ella no nos podía ayudar con la escuela. Mi papá estaba en el campo. No había control. Nos permitió pensar como quisiéramos, leer lo que quisiéramos, tener los amigos que quisimos. Entonces imagínate de grande, yo tenía siempre tuve esa libertad. De mis dos carreras le llevé ventajas a mis compañeros de por lo menos 3 libros leídos. No había control. Crecimos muy libres. Voces invisibles. Ejercicios para soñar democracia. Universidad Nacional de Jujuy. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.